como un misionero, tocando la cumbia, tocando vallenatos, paseos sabaneros por el mundo entero. Y siempre voy para adelante como un misionero, tocando la cumbia, tocando vallenatos y paseos sabaneros por el mundo entero. Y además, tocando la cumbia, tocando vallenato y paseo.